piensa esconder la magnitud del pecado. Nada tienes que decir, tú eres la mata de engaño. ¿Entre qué florecerás? Espinas como el del cardo. Cállate, no vuelvas a decir que son habladurías, que son puras mentiras, que deben entrar y salir en horas de la noche y en las horas del día. Del motel en motel, de cantina en cantina, bailando en discoteca, dándote buena vida. Del motel en motel, de cantina en cantina, bailando en discoteca, dándote buena vida. Pero para mí serás perdida, perdida. A mi casa no vuelvas más. Perdida, perdida. Sigue, sigue tu bandidez. Perdida, perdida. Porque ya no te quiero más. Perdida, perdida. Esconder la magnitud del pecado. Nada tienes que decir, tú eres la mata de engaño. ¿Entre qué florecerás? Espinas como el del cardo. Cállate, no vuelvas a decir que son habladurías, que son puras mentiras, que deben entrar y salir en horas de la noche y en las horas del día. Del motel en motel, de cantina en cantina, bailando en discoteca, dándote buena vida. De motel en motel, de cantina en cantina, bailando en discoteca, dándote buena vida. Pero para mí serás perdida, perdida. A mi casa no vuelvas más. Perdida, perdida. Sigue, sigue tu bandidez. Perdida, perdida. Porque ya no te quiero más.